Diario de la cuarentena piquetera, capítulo 7. ¿Cuándo vuelven las clases? Querido diario, estoy agotada. Matemática, lengua, historia, ciencias naturales, la geografía. Tengo que mandar todo por mail. Día tardé en encontrar la clave del correo. Encima los grupos de papis, cada uno ahí se quejan de los maestros, de las maestras. Están pasando las tareas, están yendo a armar los bolsones de comida para repartir y están escuchando a estos giles. Los puntos cardinales, la revolución industrial, la guerra fría, el ser humano un animal social, el ser humano un ser natural y cultural, el ser humano no puede soportar todo esto. Dos chicos en primaria, tres en secundaria y la más grande que ya se fue a vivir con su familia, que vuelve porque en su casa no tiene internet. Ma. Ahí llegó. Después de esta pandemia, vuelvo a anotarme en la escuela para terminar la secundaria. Con todo lo que estoy ayudando a los chicos, con las tareas ya estoy aprendiendo un montón. Además, cualquier excusa está buena para pasar una temporada afuera, aunque sea un ratito. Ma, ¿qué es el capitalismo? Me preguntan en sociales. Esa la sé, la causa de todos nuestro problema. Decile a la de sociales que al capitalismo y al patriarcado le queda poco. Después de todo esto, los vamos a hacer pedazo. Enojadas y unidas somos peor que el coronavirus. ¡Corte de ruta y asamblea! Radio Las Cabas. Recuperando nuestras voces. 90.3. Búscanos en las redes.